En Radio Tudela Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y nos acercamos a un tema que en Ribaforada está teniendo bastante repercusión. Tiene que ver la concentración parcelaria. Ya saben que se aprobaba por parte del gobierno de Navarra una inversión de cerca de 24 millones de euros para realizar esa concentración parcelaria. Pues bien, hay una plataforma formada por unas 40-50 personas que está pidiendo la paralización cautelar de esa concentración parcelaria. Hoy, José Ángel Pérez Calavia se ha acercado a los micrófonos de Radio Tudela para abordar este tema. Gracias por acercarte a los micrófonos de Radio Tudela. Aquí estamos para lo que necesites. Pues lo primero y principal pregunta, ¿sois partidarios o no de esta concentración parcelaria? Pues sí, aunque parezca mentira, somos partidarios de la concentración parcelaria, pero claro, una concentración que se dé al menor coste posible. Y, por supuesto, para esta concentración en Ribaforada, lo que creemos es que se tiene que dar una situación política. Por consiguiente, ha de haber entre los gestores bastante cintura política, porque Ribaforada es un término en el cual todo es regadío. Entonces, lo que se trata es de cambiar el sistema de regadío. Actualmente lo tenemos en sistema de regadío de pie y sería pasar al de presión, bien aspersión o goteo. Pero además de esto es que el término de Ribaforada está dividido todo él en minifundios. Todo el término son pequeñas parcelas que en su día se repartieron entre los vecinos que tenían derecho a ellas. Por consiguiente, el municipio carece de comunal. Lo que se repartió fue el comunal. De aquí que haya dos características que marcan a Ribaforada. Todo él es regadío. Se trata de transformar el regadío y todo él es término particular. Por eso digo que habrá que tener cintura política para poder llevar a cabo este cambio de sistema de regadío para proceder a la concentración parcelaria y que ésta sea, por supuesto, al menor coste posible de los partícipes. O si este fuese muy elevado, pues habrá que ver y remontarnos a lo que he dicho anteriormente, esa cintura política para aunar voluntades y conseguir algo como que aquellos que quieran tener esa concentración dentro de las 2.065 hectáreas que se desean poner con presión, pues lo hagan, mientras que aquellos que no lo desean, pues tengan la concentración y se les deje en otro término diferente, pero por supuesto también concentrado. La concentración es ideal, es idónea, es necesaria a lo largo de todos los tiempos. Los términos se subdividen, se vuelven a subdividir y por consiguiente al cabo de un tiempo hay que volver a aunar, juntar, puesto que la agricultura hoy tiene que ser no aquella agricultura de nuestros padres de hace 40 o 50 años a azada. La agricultura de hoy es más extensiva. El agricultor tiene que llevar más superficie de tierra en cultivo para tener la rentabilidad que antaño tenían nuestros padres. Por consiguiente, la concentración tiene que ir con el progreso y la concentración la vemos necesaria. Pero claro, hay que ver a qué coste. Al coste que nos informaron, pues parece ser que nosotros nos plegamos un poco, porque los técnicos de Intia y del gobierno de Navarra nos informaron, que es lo que pedimos, porque hasta ahora carecíamos de toda información. O sea, de repente nos cayó la nevada, nos cubrió un metro, no sabíamos ni dónde teníamos los pasos para seguir y nos vimos con una concentración que se nos venía encima sin tener ni saber ni querer. Entonces, hemos estado indagando, hemos estado pidiendo, esto es, esta es la actuación de la plataforma, y el otro día, el día 7 de marzo, hubo una invitación, reunión, charla informativa de Intia y de técnicos del Gobierno de Navarra, en el que se nos informó sobre todo de lo que era y lo que caló fundamentalmente, que es lo que prima muchas veces en las personas, el coste, el precio, ¿no? Y es un precio pues muy alto que se va con relación a lo que nuestros agricultores hoy pagan en Ribaforada. Tendríamos que hablar, por ejemplo, para hablar un poco, y esto ya vamos a dejar fuera las infraestructuras, porque poner a presión una hectárea con sistema de aspersión, según los precios que nos dieron ellos, de 700 euros por el hidrante, 3.600 por la instalación, más el 21% de IVA, es decir, 903 euros, nos íbamos a 5.203 euros por hectárea. Bueno, se hace de una vez, pero si a esto le tenemos que añadir el coste para regar, que significa la electricidad, entonces los precios se desorbitaban. Por ejemplo, en tal como lo tenemos hoy en Ribaforada, por robo aproximadamente está en el monte en unos 27 euros para dos cosechas. Esta misma producción de dos cosechas, por supuesto que por aspersión sería mucho mejor, según indican, pues bien, pero ya se iría aproximadamente con dos cosechas a, no me quiero equivocar, lo voy a revisar, se iría a 217 euros una cosecha y 400. Para dos, 435 euros. He hablado antes, recuerda, 27 euros contra esto. Si vamos más adelante y conseguimos nuevas técnicas de electricidad, paneles, molinos, no sé, algo que abarate el coste, pues se podría afrontar esto, pero observemos. Ahí yo creo que es interesante, en primer lugar, que cada persona que tiene un terreno es una opinión. Son aproximadamente 800 las personas que están en este momento en esa elección. Exacto, Paul. El 20% de las personas son agricultores, se dedican a la agricultura, por lo tanto están a favor de realizar esta acción. El 80%, más o menos, estoy hablando a grosso modo. Sí, no todos agricultores. El 80% del restante son personas que arriendan su terreno, que lo alquilan y de esa forma, pues bueno, lo tienen ahí arrendado. Pero la opinión que vale es la de ese agricultor. ¿Qué nos estamos encontrando? Que esa subvención, esos 24 millones de euros, viene siempre que se realice riego por aspersión. Si no, no se hace. Si no, esos 24 millones de euros no vendrían. Imagínense, si no se hace, ¿qué sucedería? Pues que una tierra que, si se hiciera, va a valer un dinero importante, pero si no se hace, va a valer mucho menos de lo que va a valer en este momento. Quiero explicarme con esto que el 27 de marzo es la fecha tope en la que hay que tomar una decisión. Hasta este momento, José Ángel Pérez Calavia, ¿hay alguna opción de acercamiento de posturas de que esos agricultores que no quieren invertir ese dinero, personas de 60, 70, 80 años, que dicen, pero ¿cómo me voy a meter yo en esta cantidad de dinero? ¿Hay alguna opción para hacer, porque se estaba escuchando, por lo menos a mí me ha llegado esta información de que se iba a hacer como una especie de plataforma entre los que no quieren hacer nada y solamente quieren el terreno y los agricultores para llegar a un acuerdo y subvencionar esos regadíos y de esa forma que no cueste tanto a esa persona que no quiere tener una vinculación directa y solamente quiere, pues si se puede mejorar, perfecto, pero a un precio razonable, que es lo que estaba usted hablando, José Ángel. Sí, bueno, esta es la función de esta plataforma, es consensuar, llegar a acuerdos, tender puentes, ¿no? Y sobre todo respetar las opiniones de los demás, es decir, nosotros queremos hablar, dialogar, consensuar, acordar, puesto que de arrancada, de partida, de salida, vemos que estos precios para nosotros son imposibles de soportar, ¿ya? Por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de informarnos, dialogar, acordar y sobre todo intentar hacer de la mejor forma o de la mejor manera posible. Lo que hace falta es que esos millones no se vayan de Ribaforada. Ten presente que 24 millones para las 2.065 hectáreas aproximadamente, el gobierno de Navarra tendría que invertir lo que hoy vale la tierra. Aproximadamente 1.000 y poco más, 1.000 euros por robo de tierra, que es lo que se está pagando hoy en Tierra Buena. Pues bueno, esa sería la inversión de esos 24 millones. Aparte de eso, habría que invertir el particular, pues para poner lo que tiene en su parcela, es decir, vestir la parcela, bien con el sistema de aspersión o el de goteo. Pero no nos engañemos con el de goteo, ¿eh? Dicen que el de goteo vale 700 euros. No, no, no. El de goteo vale los 700 euros de lo que se llama del hidrante, más lo que tiene que venir después, electroválvulas, el filtro y otros acondicionamientos aparte de las gomas, lo cual se eleva a unos 2.700 euros la instalación, ¿eh?, de goteo o localización por hectárea. ¿Habéis tenido, vais a tener alguna reunión con agricultores que están interesados en que se lleve a cabo esta concentración? De hecho, pues la concentración ha empezado su curso ya. Exacto. Hoy era una oportunidad para hablar, ¿eh? Hoy tenía que estar aquí un representante del muy ilustre ayuntamiento y representantes de las comunidades de regantes de Ribaforada. Es decir, hoy era el día ideal para el pistoletazo de partida. Nosotros ya en esa reunión del día 7 de marzo les tendimos el guante y les dijimos que teníamos que trabajar y estábamos dispuestos a trabajar mañana, tarde, noche, siempre que fuera necesario, ¿no? Porque lo que nos interesa sobre todo es que se llegue a un acuerdo y fundamentalmente que la convivencia que hoy existe en Ribaforada no se pueda romper por este tema, sino que sigamos tan unidos como siempre. Entonces, todo el mundo tiene que estar al tanto y todo el mundo tiene que tener esa cintura política que hoy aquí no aparece, por desgracia. Cuestiones que José Ángel Pérez Calavia está liderando esta plataforma, 40 o 50 personas están detrás, en total 800 personas son las que están en estos momentos con esa decisión, porque el proceso va hacia adelante. ¿Qué plazo os marcáis? En fin, ¿qué calendario crees que se va a llevar a cabo? Porque el 27 de marzo, recordamos, estamos a falta de 13 días para que se tome esa decisión, no queda nada. El 17, Paul, 17, no 27. El 17 vence. Hoy concretamente estamos entregando los escritos o solicitudes, hemos entregado o vamos a entregar a la comunidad de regantes de Aguas del Monte, Aguas Rodadas del Canal de Lodosa, a la comunidad de regantes de Aguas Elevadas del Canal de Lodosa al término de la dehesa, al ayuntamiento y al gobierno de Navarra, ¿eh? Concretamente, pues al director general de Desarrollo Rural de Agricultura y Ganadería. A todos estos cuatro estamentos estamos entregando, ahora iremos al registro, para precisamente decirles lo que queremos, porque para nosotros el dialogar es lo primero, después viene el acordar y el hacer, y aquí se está empezando al revés. Lo primero que están haciendo es haciendo sin decirnos a nadie nada. Oye, vamos a hacer esto, esto es así, va a costar esto. ¿Cómo lo podemos solucionar? Subvenciones que hay. Mira, los no agricultores, que somos la mayoría, como muy bien has dicho, Paul, ese 80%, os podéis unir a hacer esto, una SAP, una cooperativa o no sé qué, y entonces podríais obtener una subvención de tanto. Pero es que estamos en mantillas, es que estamos en palotes, ¿no? Entonces, ¿a qué se ponen a hacer? Primero, informa, educa, enseña, ¿no? Y después, hagamos, una vez que hayamos consensuado. Lo han escuchado, José Ángel Pérez Calavia, abordando un tema importante que se está... ¿Perdona, sí? Decir que hemos estado recogiendo firmas de una forma voluntaria, no hemos ido casa por casa, ni hemos dejado un listado como se suele hacer en los bares o en las tiendas, sino que hemos dado la noticia, el que ha querido ha venido a firmar, ¿no? La hemos recogido y esto es lo que estamos entregando, una solicitud acompañada de unas firmas. Ahora mismo nos acaban de entregar 16 firmas y mañana otras tantas y así no. Hemos cortado y aproximadamente estaremos con las que no vamos a presentar cerca de las 400. Pero repito, han sido firmas de gente que ha venido voluntaria. No la hemos ido a buscar, que es lo que se suele hacer, ¿no? Eso te implica un poco y te dice pues que hay bastante sensibilidad en este aspecto dentro del pueblo. Gracias por haberte acercado a los micrófonos de Radio Tula. A ti, Paul. Si quieras, a tu disposición. Muchas gracias.